Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Qué haces, viejo? Encantado. ¿Hola, bien? Bien, bien. Por fin. Por fin hemos logrado. Estuviste Esto en Cuba, ha sido una batalla difícil. Lo primero que te quiero preguntar es algo que impresiona mucho, y es tu debut a los 15 años en cine con La Noche de los Lápices. ¿Eso qué te significó a vos? ¿Vos venías, por ejemplo, de una familia progre? ¿Caíste ahí de casualidad? ¿Cómo es la historia? Sí, venía de una familia, no sé si progre es la palabra, ¿no? Pero sí que de alguna manera me había a mí informado o sensibilizado sobre algunas cosas. Pues estabas en tercer año del secundario, calculo. Yo estaba en cuarto año. Cuarto año. Porque estaba un año adelantado. Sí. Y efectivamente, yo siempre lo uno La Noche de los Lápices con un comentario que me hizo mi papá cuando yo tenía en el 77, creo que habrá sido, tendría siete años, y él nos dijo, estábamos hablando de los asesinos, no sé qué, y él nos dijo, bueno, nuestro presidente, entre comillas, es un asesino, ¿no? Ajá. Porque eso esto, te quedó. Porque esto, porque aquello, no sé qué. Sí, sí, no, sí, lo sí. Que me quedó, no solamente me quedó eso, sino me llama la atención nunca haber hecho ningún comentario en la escuela, porque él nos dijo, no haga ningún comentario. Yo iba a una escuela modelo del Estado en ese momento. Peña. No, no esas peñas, sino en Villa Porredón, es la que iba al Álvarez Thomas, ahí en la calle Terrada y Nueva York, que es una escuela bastante buena, que tenía, era modelo, en el sentido tenía su pileta, cubierta, uh-huh. Era del Estado, ¿no? O sea que Cacciatore, me acuerdo que un día fue a un acto, no sé si un día de la bandera o no sé qué cosa, uh-huh. Estaba Cacciatore, ¿no? Ese que hizo las autopistas, ¿no? Pero me llama la atención eso. Entonces, de alguna manera, cuando surgió la posibilidad de hacer La Noche de los Lápices, yo algo, no te digo que sabía del tema, tenía 15 años, pero algo, por supuesto, había manchado. Y a su vez, desde los 13 estudiabas con Alesso. Claro, yo había empezado a los 11, 12 años, empecé con Ricardo Arauz y con Roxana Randón, que es mi mamá, sí. A estudiar un poco con ellos, a formar grupitos. Ellos tenían un grupo de trabajo de enseñanza de drama, de teatro, a la vuelta de mi casa, en el Club Ameguino, en Sas Peña, y entonces yo estaba desesperado que empecé a ir con ellos, a jugar, a hacer como cosas teatrales. Y al poquito tiempo ya me enteré de lo de Alesso y me metí a estudiar con Lizardo Lafitte en lo de Alesso. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el actor Leonardo Sbaraglia. Miren, Claudia Falcone. Pablo, me hiciste perder la cabeza, ¿sí? Claudia, dale una oportunidad. Vení, Rolando Rivas, declarate. Dale, negro, contá. ¿Claudia anda con alguno de Bellas Artes? Yo sé todo sobre Claudia, pero no soy ningún botón. Así. Anda, negro guardabosques. No pudimos presentar el petitorio. Pero les demostramos que no somos tan débiles como ellos creen. A las 13 en lo de Alesso, a los 15 de La Noche de los Lápices, medio que al toque clave de sol, al año. Esto es, ¿nunca tuviste tiempo ni ganas de pensar en otra cosa que no fuera ser actor? Sí, en un momento tuve tiempo, o sea, porque antes de que me salga lo de Clave de Sol, que ya había hecho La Noche de los Lápices durante todo quinto año, en realidad, yo empecé a pensar en la universidad. ¿Concretamente en qué? Concretamente en diseño gráfico. Me había anotado en diseño gráfico. No, perdón, no me había llegado a anotar. Estaba pensando en eso. O en psicoanálisis también en un momento. Mi papá era psicoanalista, entonces dije, bueno, bipolar, un poco bipolar, sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, a mí me gustaba mucho dibujar. Y en un momento, efectivamente, nos fuimos de viaje de egresados en quinto año. Sí. A la vuelta me surge la posibilidad de hacer la prueba para clave de sol. Hago una pequeña prueba y ya me meten ahí. Entonces, a partir de ahí, empiezo a trabajar en clave de sol, y ahí es cuando pido los horarios en el ciclo básico, horarios como especiales, porque yo estaba trabajando, me los dan. Me dan los horarios, que creo que eran horarios nocturnos, y nunca fui, o sea... No. Nunca fui, como nunca rendiste química, según me enteré. Y además nunca rendí química, que eso es, te juro que es una espada... Para eso no es un mérito, no rendí química. O sea, química. Yo no tengo título... O sea, yo hice todo el secundario, pero no tengo título secundario. Leonardo Sbaraglia nació en Buenos Aires el 30 de junio de 1970. ¿Sentís como una deuda? No sé si es muy tonta la pregunta. No, pero... sí que lo siento. O sea, inclusive todo el no tiempo... No química, el título, quiero decir. No, el título, por supuesto, me puede servir si el día de mañana yo tengo ganas, que puede ser. La vida es larga, de estudiar una carrera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido... Me parece piola tener el título. Me da pena porque todas las circunstancias se dio de una manera muy fea, porque yo, la verdad, fui a dar el examen, me lo podrían haber rendido, y la persona, viste, son esas cosas más de simpatía que otra cosa. ¿Te castigó la mina? Sí, yo no sé si me castigó, qué problema tenía, pero evidentemente yo ya era famosito y no le caía bien a la chica esta. Y eufemismo por resentida, digamos. Exacto, y la verdad que me dio pena porque yo di me llevé física y química. Física la di y química no me aprobaron, ¿entendés? Y después nunca más fui a darla porque yo estaba laburando todo el día. O sea, yo laburaba todo el día. En clave de sol era todo el día, todo el tiempo. Entonces, de verdad, no tenía ni tiempo de estudiar eso, ni tiempo de ir a... Entonces, fue como una especie de jodidez, me pareció, la parte. Hay una cosa ahora que decís eso, que contás en una nota, me parece que del 2006 o por ahí, no importa, 2008 en Clarín, marzo. Ya que mencionaste lo de laburar todo el día en clave de sol, que es esto de que vos venías acostumbrado con Aleso hablamos de este tema la otra vez acá, en esta misma nota, en este mismo programa. Sí, sí. Acabo de hablar con ustedes. Bueno, porque... Contabas esto de que vos estabas acostumbrado con Aleso, nada menos que con Aleso, a que de pronto una escena se demoraba en cuanto a su sustanciación tres semanas. Y en la tele, ¿cómo es? Escenas en un día. Claro, sí, eso yo lo cuento todo el tiempo, era eso, o sea, un tipo, un pibe que venía tres semanas o cuatro, pensando en escena, buscándola, investigándola... Y de pronto ahí tenías que pimba, pimba, pimba, pimba, resolver. Y yo no tenía idea de cómo hacerlo eso. No tenía idea porque no tenía, bueno... Timing. Ni un pibe de 17 años que quiere hacer, que tiene como una pasión y una locura por esta profesión. Yo me sentía muy frustrado. Y así me sentí durante un año. Estuve a punto de irme un montón de veces, a los tres meses me quería ir, y mucha gente, y yo creo que hicieron bien, me persuadió para quedarme. Tras debutar a los 15 años en cine con La Noche de los Lápices, Sbaraglia fue al programa Clave de Sol, y eso marcó su debut en la televisión. ¿El primer registro de haber actuado algo que tenés cuál es? Pasa que yo ya actuaba, hacía, mis primeras actuaciones fueron haciendo de Harry Belafonte. ¿De Harry Belafonte? Sí, porque mi papá una vez yo lo vi haciendo una fonomímica, mi papá le gustaba Serrat y le gustaba. Entonces de pronto, en un momento estaba cantando Serrat, y él de pronto empezó a hacer fonomímica, ¿no? Mi papá. Entonces lo empecé a ver y me pareció maravilloso. Dije, pero, ¿cómo estás haciendo? Entonces... me empezó a enseñar cómo hacerlo. Entonces empecé a hacer imitación de Harry, la fonomímica de Harry Belafonte, ¿no? Habana, cuando canta Habana, Naquilarana, la de la esta canción típica de la tradición judía, ¿no? Y entonces cada vez que podía, en alguna reunión trataba de meterlo. Era como una necesidad que tenía... En 2000, Sbaraglia se fue a trabajar a España y regresó a Argentina luego de 10 años. Ahora acaba de volver de México, donde filmó Restos, la película dirigida por Alfonso Poncho Pineda. Cuando en el 2000 te vas a España, ¿Qué porcentaje hay de que te vas porque te contratan y qué porcentaje hay de que te vas porque veías que en el país se pudría todo? No, hay más porcentaje de que se pudría todo. O sea, en el sentido... por un lado, sí, yo tenía muchas ganas. A cualquier actor le da ilusión decir, trabajo en otro lado, ¿no? Tengo también la posibilidad de trabajar en Francia, en España. Digo, a cualquier actor le entusiasmaría eso. Yo en el 96, que fue la primera vez que fui a España, que se había estrenado Caballos Salvajes, uh-huh. me empezaron a ofrecer cualquier cantidad de trabajos. Entonces esa oportunidad estaba latente desde hacía varios años y yo siempre la relegaba. Uh-huh. Acá empecé a tener muchos problemas. Yo quería de alguna manera no caer en hacer una tira en la televisión. Me parecía que era yo muy joven todavía para tener otra vez ese tipo de... que quería seguir formándome como actor, ¿no? Y quería tener esta profesión como también parte de esa formación. Y sentía que en la tele, justamente por razones que yo ya conocía, no iba a poder. Uh-huh. Entonces, no tenía mucho trabajo. O sea, hacía una película cada dos años. O sea, una película cobraba más o menos bien, pero no tenía... Entonces, realmente no vivía muy bien. Y lo peor fue cuando hice Plata Quemada, que estuvimos preparando la película durante un tiempo, la película se iba a hacer en el 98, no se hizo, entonces ahí ya me quedé sin un mango. Hice una telenovela, que nunca se emitió, con Natalia Oreiro, en Canal 11, que estuvimos tres meses haciendo varios capítulos, hubo muchos problemas internos, yo aproveché la volada y pimba, y me fui por la tangente. Logré ahorrar unos mangos y Plata Quemada se rodó al otro año. Pero uh-huh. era todo el tiempo esa lucha. Entonces, en un primer momento dije, bueno, me voy. ¿No? Me voy porque me están ofreciendo... No, concretamente me ofrecieron Intacto, uh-huh. Que fue una película maravillosa, que era un proyecto perfecto. Y bueno, y eso fue como el principio de mi partida. Después hice otra y me fui quedando. Pero la situación del país te terminó de empujar. Por suerte no me fui en el 2002, podríamos decir, ¿no? No uh-huh. me fui enero del 2002, o sea, me fui dos años antes. Está bien, pero agarrás toda la parte de Acá Comen Gatos, Sudaca, agarraste todo eso. De España. Parte de los españoles. Sí. O lo sí. sufriste poco. Lo sufrí sutilmente. O sea... ¿Sutilmente? Sí, lo sufrí sutilmente porque se sufre sutilmente, digo, esos chistes, ¿no? Que de pronto un actor sevillano te dice, argentino, ¿por qué no te vuelves a tu país? ¿No? O sea, esas cosas que son chistes, que son evidentemente chistes, pero que molestan, son chistes desagradables. Tarde pero seguro, ¿eh? Tenemos Facebook. Decime quién sos vos oficial. Ese es el modo en que nos tienen que buscar, ¿sí? Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Sí, Leonardo, y ahora que se da la inversa, ¿sabés que hay? El último dato que tengo son 1.200 españoles radicándose por mes en la Argentina. No, más de 5 millones de parados. Bueno, en España. ¿Qué te pasa por el espíritu cuando ves eso? ¿O no te pasa nada? No, la verdad que ganas de ayudar, porque a mí hay mucha gente que, así como te digo esto, hay mucha gente que me ha ayudado. Que te ayudó en España. O sea, un ejemplo es mi propio representante, que es mi amigo en este momento, que se llama Ramón, que durante el 2-3 meses me estuvo viendo en su casa, ¿viste? O sea, y ahora, ¿en Madrid? En Madrid. O amigos que cuando empezó a estallar la crisis acá, de un director como Antonio Hernández, me decía, decile a tu vieja, decile a tus hermanos, decile a quien quiera que venga, que les damos laburo. Eso también, o sea, eso también ocurrió. Y ¿Te llegó a pasar pensar a España como tu lugar en el mundo? En un momento sí. Lo que pasa es que esa sensación se me fue cuando tuve a mi hija. Porque no me veía, nos sentíamos poco acompañados, sentíamos que necesitábamos un entramado diferente, ¿no? Leonardo Sbaraglia tiene en carpeta el rodaje de Escafandra de Pablo Reyero y Una Hora Antes de la Muerte con Ricardo Darín. En televisión presenta cada sábado a la noche por Canal 7 el ciclo de cine versión original. Volviendo algunos años, hay otro viaje del que quiero que hables porque es muy... Yo no sé, me parece que la palabra es romántico o emotivo, que es lo de tu abuelo, Luigi. Ah, Luigi, sí. ¿Cómo es esa historia? Eso fue un viaje hermoso, y te digo, cuando lo cuento es una cosa hermosa, porque fue, yo acababa de hacer Caballo Salvaje, estaba soltero todavía, al año 95, acababa de terminar la película, 94, uh-huh. Acababa de terminar la película, sí, principios del 95. Y entonces yo tenía ganas de hacer un viaje a Europa, que nunca había estado, tenía unos mangos, y se me ocurrió proponerle a mi abuelo venir conmigo, porque él hacía mucho no venía, mi abuela se había muerto hace 4 años, y me pareció una muy linda aventura ir juntos. Entonces lo invité a que venga conmigo, y la pasamos muy bien. La única traba, hablando de piernas, fue que un día antes de salir se me quebró la pierna. Me lastimé un tobillo jugando al fútbol. Entonces eso, varias veces, la anécdota graciosa es que mi abuelo finalmente me tuvo que terminar llevando a mí en silla de ruedas en varias oportunidades en Italia, en Roma. Apenas llegamos yo tenía el tobillo así. Bueno, pero al margen de eso fue un viaje maravilloso, la verdad. Y ya que mencionaste fútbol, eras fana de fútbol, eras fana de River. ¿Es cierto que reemplazaste el fanatismo? Bueno, sí, o sea, fui fan hasta los 12, 13 años. Está bien, pero ¿y es cierto que reemplazaste el fanatismo por el teatro? Sí, o sea, lo que te digo, yo sufría mucho viendo a River. O sea, quiero decir, a River o a, digo, hubiese sido de cualquier... Pero sufría mucho, o sea, me hacía mucha mala sangre viendo los partidos, cuando perdía... Me hacía daño, me hacía daño real. Visto los últimos acontecimientos, hiciste bárbaro, quiero decir. Sí, ahora sí me dan ganas de ir a la cancha. Ahora sí me dan ganas de ir a la cancha, ¿ves? Ahora sí me parece que tiene más sentido. Pero bueno, ahora sí, o sea... ¿Qué historia eso? ¿Sufrías mucho y usaste el teatro como crack para dejar de sufrir en un punto? Sí, yo creo que seguramente a través del fútbol, como bien sabemos, se drenan muchas cosas. Sí, obvio. Y seguramente yo era un chico que el fútbol era, por el fútbol drenaba probablemente algún tipo de angustia o de sufrimiento, uh-huh. Que por supuesto cuando empecé a hacer teatro encontré más que un reemplazo fue el reemplazo de muchas cosas y fue el drenaje de muchas cosas. Yo cuando empecé a hacer teatro encontré mi lugar, porque yo en la escuela no tenía, es como una cosa medio esquizofrénica, porque por un lado yo en la escuela tenía una personalidad, en el barrio tenía otra, en el barrio sí me sentía libre, en Sáenz Peña, pero en la escuela no lograba, y en las clases de teatro era el rey, ¿no? Uh-huh. O sea, me sentía el rey, uh-huh. O sea, me sentía bárbaro, me sentía con confianza, me sentía expresivo, me sentía jugando, me sentía libre, y por eso te digo, o sea, el teatro en realidad fue la manera de empezar a encontrar, yo era un tipo muy tímido. Y yo tengo una anécdota muy linda en el teatro, en la escuela, porque yo prácticamente, era de esos chicos que tenía relación con dos, uh-huh. ¿Viste? Con los dos, que también son muy tímidos, y los demás eran todos, ¿viste? Los guachos poronga, ¿no? Y no sé qué. Y en determinado momento, de segundo año, la profesora de literatura, Susana De Simone, me dice, bueno, cuenta un cuento, ¿no? Un cuento, una historia, no me acuerdo si era La Isla Desierta. Entonces, una historia muy dramática, un tipo que estaba en su oficina, un gris, trabajando todo el día, y que el otro viajaba, y que entonces había ido por todo el mundo viajando, y después volvía y le contaba todas sus aventuras, y este se angustiaba mucho. Entonces yo, me dijo, pasa vos. Pasé, y me pone el pupitre como enfrente de mis compañeros, y entonces empiezo como a hablar, un poco a pensar en el personaje, ¿no? Yo tenía eso, 12, 13 años. 12, 13. Y en determinado momento me largo a llorar. Me pongo a llorar ahí, ¿no? Mira, me emociono ahora, pero fue como... También eso fue un drenaje, ¿no? Porque los pibes no lo podían creer. O sea, no podían creer que este tipo estuviese ahí creyéndose esa historia, ¿no? Entonces a partir de ahí, aplauso, ¿viste? Fue un aplauso, no sé qué... Y a la semana siguiente me eligió para hacer un viejito. Entonces hice el viejito, entonces también la comedia lo hacía bien, bueno. ¿Y eso no te destimidizó? Sí, me empezó ¿No a pasaste a ganar mina? ¿No empezaste a ser la estrella de la comisión? No, eso empezó a ocurrir más, no, quizás no tanto con las minas, porque lo de las minas me tardó un poco más, un par de años más, pero sí empezar a tener un espacio más grande a partir de La Noche de los Lápices, porque yo La Noche de los Lápices me eligieron, sí iba a un colegio progre, y todo el mundo sabía que yo estaba haciendo las pruebas de Noche de los Lápices. Me dejaron faltar 60 días para ir a filmarla. Y cuando volví era hero, ¿no? O sea, era el héroe. Y en las clases de educación cívica, cuando la película se estrenó, que se estrenó el 16 de septiembre, uh-huh. es el mismo día, la fecha de los chicos desaparecidos, yo iba a las clases de los más chicos o los más grandes a hablar de la película. O sea, en las clases de educación cívica. Ahí, y después también fui al Vicente López, donde había habido muchos chicos desaparecidos. Fui a varias escuelas. Fue una experiencia muy linda. Por eso te digo, fue como que siempre a través de este trabajo fui encontrando como un lugar. Hoy cuenta quién es uno de los mejores actores argentinos, Leonardo Sbaraglia. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio. La Pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hoy está el actor Leonardo Sbaraglia. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiendo: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500 mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver. Triste. Emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar. ¿Te esquizofrenizaste mucho en España en el sentido de tener que desdoblar aspectos actorales? Creo que alguna vez declaraste algo sobre el tema del uso de las vocales, por ejemplo. Sí, no, lo del acento es terrible, es muy difícil. Es muy difícil, yo tuve que estudiar mucho con eso y lo tengo que seguir haciendo en el caso de que... Ahora hace mucho que no hago de español, pero me va a volver a tocar pronto hacer otra película, o sea... Y es un laburo de loco, sí, sí. ¿Se entrena eso? Mucho. No, sí, se entrena el oído, se entrena la lengua, se entrena tu expresión. Pasa que, como decía un amigo, no solamente se trata de imitar un acento a una manera, sino tenés que entender intrínsecamente otra cultura, ¿no? Entonces, al principio, sobre todo cuando yo esa cultura no la tenía ni a palos, no entendía un sorongo y me costaba mucho. Las primeras películas me costó mucho. Sin embargo, con el tiempo que empecé a estar ahí, yo ya podía entender algo de su cultura, algo intrínseco. Entonces, supongo que alguno que escucha debe estar sorprendiéndose por el hecho de que te haya costado entender la cultura española. Sí, la cultura española parece parecida, pero es muy diferente. O sea, los españoles... A ver, contá algo de eso. Esto lo comentamos muchas veces siempre con toda la gente más latinoamericana, ¿no? O sea, con mexicanos, con venezolanos, con colombianos, que de pronto están allá, o con peruanos. Y claro, uno es mucho más parecido a un peruano, a un mexicano, que a un español. El español habla castellano, pero tiene esa cultura europea, que es un poco diferente. O sea, es diferente, es un poco más... No me animo a decir ningún término porque no quiero ser descalificativo. No, porque son diferentes, o sea, tienen un modo social diferente. una manera de mirar el mundo de manera diferente. Y eso es algo que hay mucha distancia entre el americano en general, norteamericano y sudamericano y centroamericano, con todo el europeo, con el francés, con el español. No, digo, no se trata solamente de los españoles. Son como culturas diferentes. ¿Y eso se expresa en el acento? Se expresa, no sé si en el acento, pero sí tenés que entender algo de su idiosincrasia. ¿Te animas a poner un ejemplo si te sale? De, no sé, capaz que se te ocurra alguna escena de película o algo que te haya costado. No, digo, especialmente. El acento, por un lado, digo, como para ir a lo más grosero, el argentino es: hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿No? Chao, ¿cómo es? Igual que el italiano, ¿no? Hola, y abre las vocales. Claro, chao, ¿cómo estás? Ven. ¿No? El español es: hola, ¿cómo estás? De puta madre, tú. O sea, es como otra cosa, es. Y cuando se enojan, el argentino es: ¿qué te pasa? ¿No? Y el español es, no, está como una cosa más, es diferente. Y para eso tenés que entender una historia, tenés que entender 40 años del franquismo. Sbaraglia es premio Goya 2001 como mejor actor revelación en cine. Premio Ciudad de Huelva a la trayectoria. Premio Martín Fierro como mejor actor de televisión por El Garante. Mención especial también como mejor actor en el Festival Iberoamericano de Huelva y en el de Viña del Mar por la película Caballos Salvajes. ¿Y qué pasaba en tu vida cotidiana con esto? Porque una cosa es entrenarse para entender y otra es tratar de asimilarlo de manera permanente. Porque en algún punto, no sé, de paso va como pregunta, ¿qué te pasaba a vos, qué sé yo, con la pizza, con este, bueno, ya no, no con la cancha, lo que pero yo digo, más con, extrañaba, con el final, sí, no, sí, con que... Corriente, con Talcahuano, con la mina, con lo que fuere. Bueno, lo que yo más extrañaba, justamente vos hablaste de Corrientes, en los barcitos, ¿no? Esta idea de sentarse a conversar, ¿no? De sentarse con un amigo o con una amiga, hablar de tus pensamientos, de tus deseos, de tus inquietudes, de tus problemas. Ellos no están acostumbrados a eso. O sea, tienen una relación introspectiva muy diferente a la de uno, ¿no? O sea, no sé si el argentino, si el psicoanálisis surge, hace mella en la Argentina por eso, o es que el argentino es así por el psicoanálisis, ¿no? El huevo o la gallina. Pero evidentemente hay algo de una gran necesidad de expresión en el del pensamiento, una gran necesidad de pensar en voz alta en el argentino en general. El español no tiene eso. El español, vos lográs una apertura del otro quizás si te vas de fiesta, si te vas de tapas o si te vas empezás a chupar. Entonces ahí sí es como te quiero, ¿viste? Como te quiero y no sé qué, y con un whiskacho. Digo, ahí sí es como... Pero tiene que estar mediado por algo. En general, es muy difícil, claro. Tener esa llegada si no es de esa manera. Lo que pasa que, paradójicamente, así como te estoy diciendo todo esto, en este momento, quizás por esos 8 años, yo he logrado relaciones en esos 8 años, quizás tengo en España de mis mejores amigos, paradójicamente con lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, gente que no tiene probablemente nada que ver conmigo, pero sin embargo, ese opuesto, esa necesidad de intercambio, ese otro mundo que el otro me propone, yo he logrado tener relaciones tremendamente personales y tremendamente maravillosas y constructivas a lo largo de este tiempo que se mantienen. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuál fue el mejor laburo que hiciste, o que sentís que hiciste, y cuál el que menos conforme te dejó? Mira, los que más, a mí hay muchos trabajos que me parece que están bien, ¿no? Como que están bien logrados, como el de Plata Quemada, como el de Salvador, Concursante... En la ciudad sin límites, Sin retorno, Las viudas, son trabajos que me parece que están bien, ¿no? Que hay el personaje que está es el que tiene que estar, ¿no? Después, bueno, tuve otras experiencias que a mí no me han gustado tanto, que yo sentí que yo no pude por razones personales y por X condiciones, por ejemplo, Besos en la Frente. A mí es un trabajo que a mí mucho no me... ¿No te gustó? No me gusta. Sin embargo, de mi abuela era la película preferida. Entonces, bueno, uno se tiene que quedar también con lo que le pasa a la gente, ¿no? Pero por suerte son muchos más los que me gustan que los que no me gustan. ¿Y estás solo? Tengo un hermano mellizo, Ángel, mi única familia. Siempre me anda atrás. Dice que lo cuido yo a él. Es gracioso. Y me conoce, el hijo de puta. Ni que me hubiera parido. Sabe lo que yo quiero antes que yo. Sabe lo que voy a hacer. Ahora... En cine, Sbaraglia hizo La noche de los lápices, Tango feroz, Fuego gris, Fotos del alma, No te mueras sin decirme a dónde vas, Caballos salvajes, Besos en la frente, Cenizas del paraíso, Plata quemada, Intacto, En la ciudad sin límites, La puta y la ballena, Salvador, El rey de la montaña, Concursante, Santos, Las viudas de los jueves, El corredor nocturno y Sin retorno. ¿Sentiste que imitaste a alguien alguna vez inconscientemente? ¿Tics actorales, algún tipo de... No. No, en un momento, en algún momento cuando empecé haciendo teatro y eso, tenía que hacer una vez en una obra que dirigía Darín y Carlos Evaristo, que se llamaba Pájaros in the Night, y tenía que hacer como una especie de ciego shakespeariano. Entonces ahí lo imitaba un poco a Alfredo, ¿no? Halcón. Con las manos y con... Y aparte a mí naturalmente me salía también, siempre me gustó mucho el tema de las manos. Pero, no, pasa que yo creo que uno va teniendo muchos estímulos, muchos estimulantes actorales, y en este país los hay muchos, desde en su momento habrá sido Alfredo, Miguel Ángel, Solá, digo, Julio Chávez, Ulises Dumont, Lito Cruz, cuando trabajé con él fue una experiencia maravillosa, Martín Adjemian, cuando trabajé con él en Huérfano fue maravilloso, por supuesto Agustín Alesso, por supuesto mi experiencia con Gandolfo, con Fernández, con Fernando Piernas, que es un discípulo de Augusto. Digo, en ese sentido yo he tenido mucha gente que a mí me ha enseñado muchas cosas. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Qué quiere decir que sos fanático de El Padrino, de la película? No, no sé si fanático. No, no sé si fanático, pero sí hay como íconos de algunas películas, ¿no? Como hay de la historia del cine, como puede ser Pacino, De Niro, Marlon Brando, digo, justo ellos tres están en El Padrino. Y son como personas que pues, para mí han significado mucho, o sea, son parte de mi iconografía. De mis deseos como actor, y la expresión, o sea, el sumum de esa expresión es El Padrino. Hay por lo menos una única pregunta que siempre se repite en este programa, que es, pero quizás es más acentuado con los actores y con los músicos, compositores, intérpretes, etcétera. ¿Cuánto te pasó o no que avatares de tu vida personal hayan favorecido o jodido tu laburo profesional? Uy, es una muy buena pregunta. Creo que el actor es la experiencia de vida, si no, no es nada. O sea, y yo creo que cuando uno va como atravesando la vida y cuando uno va creciendo, inevitablemente tenés la alternativa de ser mejor actor. Podés no tener, digo, podés no serlo, pero sí las condiciones van ayudando para ser mejor actor, en el sentido de que vas comprendiendo mejor, porque un actor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tratar de entender lo mismo, la identidad ajena, ¿no? Como esto que yo decía, los españoles, pero con cada identidad, con cada individuo, cómo esa persona está construida, cómo esa persona está hecha. Entonces, por supuesto, uno tiene que ser curioso con eso, ¿no? Inevitablemente la única herramienta que uno tiene es la propia experiencia de uno para que esa otra identidad ajena no sea observable en todas sus dimensiones o en muchas dimensiones, ¿no? Y yo creo que pasa por ahí, pero fundamentalmente lo que a mí me ha pasado es que a mí me ha hecho muy bien como actor la experiencia de haberme ido a España, porque yo empecé de nuevo allá, porque yo me quité un montón de prestigio que tenía encima a los 29 años, absurdamente, Y cuando yo estaba parado sobre un lugar, decía, ay, soy buen actor, ¿no? Entonces no puedo hacer cagadas, no puedo hacer pelotudeces, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo fui a España, me empecé a dar permiso de otras cosas, de un ridículo. No hice el ridículo, digo, pero me di el permiso de hacer el ridículo. Probablemente lo habré hecho, ¿no?, en alguna vez, pero eso a mí me dio la posibilidad de pararme en otro lugar. Y de hecho, sin tener esa mirada argentina, ¿no?, que a mí me había también puesto en ese lugar, también me corrí de ese lugar de prestigio, de no equivocarme, de no... Entonces a mí esa experiencia fue maravillosa. Las obras de teatro en que participó Leonardo Sbaraglia: El zoo de cristal, Closer, La oscuridad de la razón, En la soledad de los campos de algodón, Los 80 son nuestros, Calderón, Pájaros in the night, Huérfanos y Contrapunto. Cuando resolvés volver a la Argentina, vuelvo a cuánto de porcentaje de una cosa y de la otra, como te lo pregunté respecto de cuando te fuiste. ¿Influye en cuestiones tipo tu pareja, tu hija, etcétera? ¿O influye también en cuanto a la situación política? No, bueno, por supuesto que todo influye. No, si hubiese estado otro presidente, ¿no?, que mejor no nombramos, pero hay varios, digo, que si hubiesen estado... que ahora están en la oposición, yo creo que uno se lo duda mucho más, ¿no? En el caso de los Kirchner y de todo lo que estaba pasando en el país, porque digo, no es que es porque estaba solamente un presidente, sino por todo lo que uno sabía que estaba ocurriendo, ¿no?, positivamente, por todas las consecuencias que eso tenía, cómo eso empezó a tener, ¿no?, como los aspectos de la sociedad, los aspectos culturales, los aspectos políticos. Entonces a uno le dan ganas de participar también de eso, ¿no? Y te parece un poco absurdo estar participando de una cosa que uno no termina de comprender, ¿no?, que es una cultura que todavía en muchos puntos seguía siendo ajena, ¿no? Entonces en ese sentido fue como decir, bueno, volver a eso también, ¿no? ¿Sentís que haber estado afuera durante el kirchnerismo, digo, 2003 hasta la actualidad, en tu caso hasta 2003 hasta el 2008, sí, ¿te sirvió para entender mejor lo que pasaba acá o te parece que nada que ver? Yo creo que sí. Yo creo que también un amigo dice que cuando uno se va entiende mejor, ¿no?, la identidad del país que uno dejó, ¿no?, y viceversa, y también entendés, podés ver con perspectiva tanto la de uno como la otra, ¿no?, porque yo ya estoy como en el medio. Uh-huh. Y es realmente así, o sea, yo al argentino, en ese sentido hay algo de la identidad del argentino que sí, que yo lo puedo ver con más perspectiva, por supuesto. Hay un episodio muy puntual que es la muerte de Kirchner y una carta que escribís, ¿no?, que es toda una anécdota. Sí, eso fue muy lindo porque yo estaba justo presentando Sin Retorno en Valladolid ese miércoles a la mañana y bueno, nos enteramos de la noticia. El 27 de octubre. Exacto. Yo no me sentía ni militante, ni digo, simplemente tenía la ilusión de que el año que viene, ¿no?, pensando en el año pasado, se volviese a presentar Kirchner, me parecía como muy linda alternativa, parecía maravilloso. Entonces cuando pasó lo que pasó, estábamos ahí con varias personas y yo me largué a, digo, viste cuando te sorprende una emoción. Uh-huh. Y como yo lo ponía en la carta, era una emoción nueva, no era una emoción que tenía que ver con lo familiar, no tenía que ver con mi entorno, no tenía que ver con que se me había muerto mi abuelo, tenía que ver con algo que yo decía que estaba la hipotética posibilidad de haber perdido un proyecto, ¿no?, un proyecto de país, un proyecto ideológico. Entonces me dio una gran tristeza por eso. Esa misma noche justo leí una carta que escribió Mempo Giardinelli. Esa misma noche y la leímos en voz alta ahí con todos los chicos de Argentina que estábamos ahí. Y esa misma noche me escriben del País para ver si quería escribir alguna apreciación. Claro, el diario El País, una apreciación en relación a la muerte de Kirchner. Y yo siempre tenía una mucha ambigüedad con El País. De hecho, lo saldé con ellos hace poquito que estuve en España, porque sentía que siempre todos los corresponsales que escribían para El País eran corresponsales del otro lado, gente que decía, puta, viste, cuando acá estaban 6 millones de personas en el obelisco festejando por el Bicentenario, ellos decían, turbulentos festejos en la... Entonces yo decía, pero no entiendo nada, estoy hablando por teléfono con mi familia, diciendo que todo es maravilloso, y por todo lo que estoy leyendo el diario, digo, ¿qué les pasa, loco? O sea, ¿qué te pasa? Y lo mismo con la economía. De pronto, cuando yo hablaba con periodistas españoles, como la bajada de línea era esa, che, qué situación la de Argentina, qué disturbios, qué tensión, ¿no? Me imagino que estarás preocupado. Le digo, ¿de qué tensión me estás hablando? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si el país está en ese sentido mejor que nunca, la economía está mejor que nunca, esto está mejor que nunca, aquello está mejor que nunca, los derechos humanos, bueno, pam, pam, pam, pam. Entonces, cuando se me dio su oportunidad, dije, bueno, esta es la mía. Hay muchas tristezas argentinas que me han tocado vivir en España. En el 2001, cuando el país se desplomó, estaba en Madrid, ya trabajando por aquí, intentando alejarme de una Argentina que poco me gustaba hace años. Y seguía por aquí cuando K asumió como presidente. Se ha dicho mucho del peronismo, yo siempre intento entender su gran complejidad y variedad, con esos extremos tan rotundos, y extrañamente K, en ese cóctel tenía algo muy parecido a un presidente humano. El primer presidente que recuerdo bien, después de la pesadilla Videla, Viola, Galtieri, no se merece en mayúsculas, lo puse todo en minúsculas, fue Alfonsín, que era radical. Empecé a aprender lo que era la democracia y también viví de cerca, mientras trabajaba en la noche de los lápices, lo difícil que le fue negociar con el poder de los militares y los grupos económicos que lo seguían manejando. Por eso, los extraordinarios logros del juicio a la Junta se vieron opacados por la ley de punto final como parte de esa negociación. Menem, o Méndez, como también se lo llama, terminó de asentar esa absurda reconciliación nacional con Valls al frente y los supuestos militares buenísimos. Torturadores y todo el engranaje feroz, los perros de caza de la dictadura estaban caminando entre nosotros, con la ley que ahora otra vez los amparaba. Méndez siguió, negociando con lo peor del sistema, el que deja fuera a casi todos. Lo veíamos aparecer, exitista, canchero, chulesco y triunfador. Lo que más me desagrada de nuestra argentina identidad. El país se vendió casi todo a bajo precio y con altas propinas para sus vendedores. Primer mundo sostenido con veneno y mentiras millonarias. Con la continuación de De la Rúa, el país colapsó a finales del 2001 cuando a Argentina le bajaron las acciones para seguir vendiéndola barata. En el 2003, después de varios presidentes, en pocos años, K compitió con Menem y fue declarado presidente de los argentinos. Era el peronismo de Méndez, neoliberal, contra algo que no sabíamos bien todavía qué era, pero K se parecía a algo más cercano a uno. Porque en su primer discurso como presidente, en Argentina lloraban de emoción, y yo en España también lloraba de alegría por esas palabras tan humanas que se hicieron carne política en los años que siguieron. Todavía estaba el cuadro en la foto, con la foto de Videla en la ESMA, uno de los principales centros de tortura durante la dictadura. K lo quitó de ahí. Museo de la Memoria lo bautizaron, sonriente. Cuando alguien ríe, en esas circunstancias, parece que no tiene miedo. Ya no había miedo. El pingüino le hacía frente al león. No tuve tiempo, por eso no tuve un error, que fue, o sea, yo no lo corregí, digo, no pude corregirlo. Lo escribí, lo tuve que escribir en el avión, y lo llegué acá a las 6 de la mañana, que llegó el vuelo de Aerolíneas Argentinas, a las 6 de la mañana, y ahí terminé, digo, empecé a tener señal y pude mandar la carta al país. O sea, no tuve ni tiempo de... Entonces, por eso tuve ese error entre la ESMA y en la cosa de los militares, ¿no? El círculo de los militares donde Kirchner sacó el colegio militar. El colegio militar donde exacto, cuando saca el cuadro de Videla, que fue un error que tuve porque de verdad no tuve, o sea, tuve 10 horas y en el avión para pensar la carta y la hice desde las entrañas, ¿no? Pero bueno, la mandé ahí, justo estaba con la chica de prensa, me fui directo a la Casa Rosada porque tenía ganas de ir. Y justo hablé con la persona de prensa ahí, le mandé la carta, también la publicaron en Página 12. Y te presentan a Cristina, creo, ¿no? Y ahí fue la conozco por primera vez a ella, que bueno, que estaba muy, bueno, por supuesto, ¿no? Muy, muy, muy, muy mal y... Pero bueno, fue toda una situación y todo un momento maravilloso también, ¿no? En televisión, Sbaraglia actuó en Lo que el tiempo nos dejó, Impostores, Epitafios 2, La conspiración, Al filo de la ley, Tiempo final, Bajamar, La costa del silencio, Casablanca, El Garante, de Poeta y de Loco, Cartas de Amor en Cassette, Alta Comedia, Atreverse y su debut, Clave de Sol. ¿Vos estás en deuda con la tele o la tele en deuda con vos? No, yo creo que no hay deuda. Lo que pasa es que hay como una... A mí me ofrecen todo el tiempo hacer televisión, todo el tiempo. Y a mí, bueno, yo ya acabo de hacer televisión. Para mí, acabo de hacer televisión, que fue Impostores, antes hice Epitafios, que fueron, bueno, cosas de 6 meses de duración. Y para mí eso fue televisión. Pasa que no estuvo en el aire, si querés. No fui partícipe de lo que es el rating y esa lucha del rating en la cual están todos los, ¿no? Todo el mundo ahí. Lo cierto es que cuando uno piensa en Sbaraglia, piensa mucho más en cine y en teatro. Que en televisión, sí, decís. Que, sí, yo creo que sí. Sí, no. En cine seguro. Sí, más en cine. O sea, mi carrera estuvo mucho más dedicada al cine. Lo que pasa es que, bueno, a mí la televisión en algún momento me gustaría. Lo que pasa es que, bueno, no... Hay algo que no te cierra de la tele. No, no termina de cerrar. No, no es que no me termina de cerrar. Lo que pasa es que yo todo el tiempo estoy viajando. Acabo de hacer hace un mes y medio una película en México. 2 meses antes hice una película en Barcelona. Ahora me la paso viajando. Probablemente ahora sí voy a hacer una película acá en octubre. Después, en enero, en febrero, me vuelvo a ir a España con la película con Ricardo. Digo, es como todo el tiempo, entonces es muy difícil. Digo, es muy lindo cuando uno tiene las posibilidades de ir viajando, de ir conociendo otra gente, de trabajar con otras personas. De decir, bueno, me paro acá, ¿viste? ¿Te dejó lucro cesante o te deja lucro cesante en la guita eso? ¿Podrías haber ganado mucha más guita con algo más de tele? Por supuesto, yo creo que sí. O sea, estoy seguro que, bueno, que la mayoría de los actores que han hecho televisión en los últimos 20 años, bueno, deben tener, no sé si serán millonarios, pero deben tener más plata. De todas maneras, te horrorizarías pensar las estadísticas de lo que es actores y lo que se gana en realidad. O sea, contalo. No sabría decírtelo exactamente, pero digo, según un informe que hizo Soriano hace poquito, que está en Sagay, bueno, que fue un logro muy bueno para la ley de intérpretes, pero estadísticamente el 95% de los actores creo que ganan 6.000 pesos por año, o sea, por año te estoy diciendo. O sea, que no viven de esta profesión, viven de otra cosa. El otro 5%, creo que hay un 1% que puede realmente ganar y vivir muy bien de la profesión. El resto, más o menos, van, vienen, pero es muy complicado. O sea, yo no quiero poner ejemplos porque me meterían líos. Son muy pocos los actores contados con los dedos de la mano, los actores que realmente han podido hacer dinero en esta profesión. ¿Y cómo te llevas con la tele como espectador? Con la tele argentina. Con la tilenización. Veo muy poquito, la verdad. ¿Por decisión o porque no se te canta? Porque no tenés tiempo, porque justo casualmente es el horario donde mi hija en general se acuesta muy tarde. Se acuesta entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Cuánto tiene? ¿2? Tiene 5. 5 ahora. Porque va a la tarde al colegio, claro, no hay una necesidad de levantarse temprano, entonces en general estamos, bueno, la tele está prendida a esa hora viendo el canal 22, ¿viste? Ese tipo de cosas, es con los canales de los chicos, y a veces podemos pasar y ver, ¿no? Me interesa por supuesto ver 6, 7, 8, me interesa pasar también por Tinelli, me interesa también pasar por lo de Pablito, Charlie, o por lo que se está haciendo ahora en Pan. En general, me cuesta mucho seguirlo porque ya son como géneros en sí mismos, ¿no? Las telenovelas. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. No puedo dejar de preguntarte, ya que justo terminás de relatar tu estado de nomadismo paciente. ¿Qué onda con la pareja y tu hija viajando todo el tiempo? Bueno, viajamos juntos mucho. ¿Siempre? No siempre, pero ahora nos fuimos a México todos juntos, 2 meses. Después, bueno, si me voy 4 días, no. Pero por suerte, yo creo que más por mérito de mi mujer, porque ha insistido mucho en eso, y no se ha equivocado. Viajamos. Tu mujer es artista plástica, sí, ¿no? Viajamos mucho juntos, todo el tiempo. Y el tema hija, es con la nena en el colegio primario. Claro, y mi hija va a preescolar, y la verdad que vamos y venimos, pero cada vez que volvemos, no sé si es por justamente, ya está acostumbrada, pero se adapta inmediatamente a aquello y a esto de nuevo, ¿entendés? O sea, sí, es como que tiene un poder, quizás por esta relación con los viajes que ella ha tenido toda su vida, tiene un poder, no lo sufre. De pronto puede llegar a decir, tengo ganas de ver a tal, o tengo ganas de ver a tal, que no están, digo, que están en México, que están en España. Pero bueno, es nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que para ella siempre es mejor, digo, ella ahora en México, por ejemplo, aprendió a leer con nosotros, quiero decir. Digo, siempre para un nene es mejor estar con sus padres, si los padres le dan bola, por supuesto. Sí, no, está claro. Y es nuestro caso. Decime quién sos vos, es la última pregunta. Y es el título del programa. Bueno, eso es dificilísimo, ¿no? Pero soy el que, soy en gran parte el de esta entrevista, la verdad. He ido aprendiendo cada vez más en los reportajes a poder ser, a que es válido ser uno en los reportajes, ¿no? Yo durante mucho tiempo no fui yo en los reportajes por miedo, a que te vengan a tirar el cuchillo de atrás. Y eso, en eso me estoy convirtiendo, en una persona cada vez más... O sea, en vos mismo, en los reportajes, por lo menos. No, me estoy convirtiendo en algo, sí. No, exacto. No, me estoy convirtiendo en alguien, sí, que va teniendo cada vez más confianza en sí mismo, que cada vez más puede pensar en voz alta. Me siento una persona profundamente apasionada por lo que hago. Dentro de mi trabajo hay cosas que me entusiasman enormemente y cosas que no. Creo que en esta profesión también hay muchas profesiones, ¿no? No hay solamente una manera de ser actor, sino muchas, ¿no? Y bueno, por ahí cantaba Garay. Mi hija te puede decir que podría decir que soy un, que intento ser un buen padre, y mi mujer que intento ser un buen marido, ¿no? Y que intento ser una buena persona, ¿no? Leonardo Sbaraglia. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar